el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano a través de la señal de YBKE Mundial, desde donde nos complace acompañarles en Sin Tapujos, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir de Santos Amaral, en la dirección general de la emisora a Raquel Ruiz Sánchez, en la dirección de prensa y de internet a José Manuel Coa, en los controles del estudio, en la consola, a Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo, que ya están desde temprano trabajando ahí para todas y todos ustedes, en la producción del espacio a Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos rearrancando la semana por la mitad y ya se va a volver a terminar el día de mañana, así que vamos a tratar de hacer un compendio lo más preciso que podamos de la cantidad de cosas que hemos seleccionado para compartir con ustedes tal día como hoy, que tiene que dedicársele necesariamente no solo a la efeméride de hoy, sino a la de ayer, porque ayer no salimos al aire. Y lo vamos a hacer a la inversa. Vamos a empezar por comentar que hoy es el cumpleaños, supuestamente el cumpleaños de la capital de la República Bolivariana de Venezuela, de Caracas. Pero digo supuestamente porque se ha dado una polémica en los últimos años sobre ese tema, a partir de un planteamiento que, hay que ser justos, hiciera de manera muy bien documentada hace ya algún tiempo el entonces alcalde mayor, el camarada Juan Barreto, y que nosotros compartimos como reflexión. Estamos conmemorando qué cuando conmemoramos el natalicio, la fundación de la ciudad de Caracas, tal como lo planteara el Imperio Español, que nos estaba asolando, que estaba destruyendo en un genocidio como no se recuerda en ninguna otra parte de la historia del ser humano, que se inició desde acá y se extendió a todo el continente suramericano, y que no solo por esa acción, sino por la imprecisión misma del origen de la ciudad, es como hacía Juan Barreto su reflexión, que nosotros queremos leer rápidamente acá, que él planteó hace ya 2 años en un artículo de prensa. Decía Juan Barreto sobre la fundación de Caracas: las revoluciones reajustan y plantean una nueva lectura de la vida, actualizan al pasado haciendo de él materia prima para las futuras transformaciones. Lo ha tenido clarito el presidente Chávez. Al instalar la misión Cultura, Chávez dijo: tenemos la obligación de hurgar en nuestro pasado para saber quiénes somos y de dónde venimos, no conformarnos con lo que nos cuentan, convirtiéndonos en cómplices de posturas reaccionarias. Tenemos que rebelarnos contra la historia impuesta por la oligarquía, asumir el riesgo de pensarnos a nosotros mismos para recuperar la dignidad. En tal sentido, dice Juan Barreto, la celebración del cumpleaños de Caracas el 25 de julio es un exabrupto, pues dicha fecha no tiene asidero documental alguno. Ni siquiera existe un acta que testimonie una fundación de ciudad para la fecha de 1567. Basta leer la historia de la conquista de la provincia de Venezuela de José Oviedo y Baños, publicada en 1723. Según el autor, cercano a los días de julio de 1567, en lo que es hoy Caracas, se levantaba una fortificación militar desde donde se llevaba a cabo una limpieza étnica. cuentan las crónicas, sigue diciendo Juan Barreto en este artículo, cuentan las crónicas de la época que después de la batalla los caseríos indígenas fueron incendiados, sus mujeres y niños violados y perseguidos por perros. Y unos 2000, pone entre comillas el texto aquí Juan Barreto, y unos 2000 nativos al menos fueron empalados al sol hasta la muerte, según Fray Pedro de Ágreda, quien manda una carta al rey de España alarmado por los sucesos. Por eso mismo, el 13 de marzo de 1568, para suavizar las cosas, Losada organiza un doble homenaje al Papa León y al gobernador de la provincia Ponce de León y funda un caserío de unas 20 casas. Aquí dice papá porque está acentuado. Asumiendo el Santiago de León no por Santiago de Compostela, el peregrino, sino por Santiago Matamoro, patrón de los templarios asesinos de árabe, a la cual perteneció Losada. Los que hacen de abogados de Losada olvidan también el libro de Juan Ernesto Montenegro, Francisco Fajardo y la Fundación de Caracas, que le otorga a este nombre la primicia fundacional en 1560. Asimismo, no entendemos cómo se pasan por alto los libros de Nectario María. Allí se cuenta, cierra diciendo Barreto en este artículo, allí se da cuenta de los levantamientos indígenas y las masacres posteriores al 25 de julio de 1567. Se reseña la carta de Alonso Ortiz al gobernador de Coro a finales de ese año. Entre comillas, estamos pacificando a los salvajes con trampas, arcabuces, cañones, espadas y tropas de caballería usadas en el Valle de San Francisco, hasta el exterminio de cierto rebelde que se hace llamar Guaycaipuro. Fíjense ustedes que el planteamiento de Barreto lo está haciendo apoyándose en una idea expresada por el comandante Chávez, y que yo les repito, está al principio de su artículo. Tenemos la obligación de hurgar en nuestro pasado para saber quiénes somos y de dónde venimos, no conformarnos con lo que nos cuentan, convirtiéndonos en cómplices de posturas reaccionarias. Tenemos que rebelarnos contra la historia impuesta por la oligarquía, asumir el riesgo de pensarnos a nosotros mismos para recuperar la dignidad. Y en ese sentido, entonces, hay que comentar otra efeméride que tiene que ser mucho, pero mucho más que importante tal día como hoy también para nosotros. Y es que se conmemora un año más del brutal asesinato del maestro y militante socialista Jorge Rodríguez, quien fue declarado como muerto de muerte natural el 25 de julio de 1976 en la sede de la DICIP, en la que era pues la policía para la represión política de los gobiernos que se vendían como democráticos en aquella época. Y en ese sentido les leo una nota que hace Ciudad Caracas. Posiblemente tenía razón quien declaraba entonces ministro del Interior Octavio Lepage, que anda por ahí de lo más rozagante, de lo más tranquilo el viejo. Por ahí lo hemos visto. Él era ministro de Relaciones Interiores y declaraba, pues, que había muerto de muerte natural, como lo dicen los videos de aquella época. La transcripción exacta es de lo que él declaraba la siguiente: me encontraba anoche en mi despacho preparando esta rueda de prensa cuando recibí tal como titubió exactamente la noticia, la horrible noticia de que estaba muerto en su calabozo de la ICIP Jorge Rodríguez, aparentemente de muerte repentina, de muerte natural o muerte repentina. Exactamente esas fueron las palabras de Octavio Lepage. Jorge Rodríguez tenía apenas 34 años de edad, era fundador y secretario general de la Liga Socialista, una organización, aunque pequeña, verdaderamente combativa de militantes revolucionarios que luego de la derrota de la lucha armada buscaban mecanismos para impulsar la transformación radical y anticapitalista en Venezuela. Él fue capturado por la DICIP en la avenida Sucre de Catia y acusado de el secuestro del norteamericano Niehaus, William Frank Niehaus, presidente de la empresa fabricante de vidrio Owen, Illinois, que tenía más de un año secuestrado. Sin embargo, su detención ilegal pudo ser parte de las acciones represivas para frenar los avances revolucionarios. Durante 1975 y 1976, en la Liga Socialista se comenzó a ver el crecimiento y su expansión a escala nacional. Esta organización realizó manifestaciones públicas importantes, como la marcha antiimperialista que cruzó el país de oriente a occidente y de norte a sur, y culminó con una gran concentración popular en la ciudad de Cabima, y comenzó a ganar elecciones sindicales y de centros de estudiantes. Los agentes Braulio Budiño, La Cruz, Guillermo Zambrano Salazar, Itamar Ramírez y Juan Álvarez Díaz fueron quienes lo trasladaron. Fue torturado a fin de que revelara la ubicación de Niehaus, pero por no delatar y acusar a sus compañeros en hechos en los que no estaban involucrados, Jorge Rodríguez recibió una golpiza extrema. Fue regresado a la ICI, donde agonizó por horas en una celda conocida como Tigrito. Allí le llegó repentina, pero entre comillas, natural e inevitable la muerte. Su cuerpo mostró derrames internos y desprendimiento de órganos, así como numerosas fracturas. Y nos detenemos en ello porque precisamente es algo que debe ser de suma importancia para nosotros hoy, porque es un emblema doloroso, trágico, terrible de lo que fue esa época para las venezolanas y venezolanos, y que es exactamente el modelo que está reivindicando la derecha hoy en día, que se vende de democrática, pero de la boca para afuera, para que con sus prácticas lo que se lleve a cabo es la aplicación de un régimen fascista de persecución, de oprobio, de destrucción de la disidencia mediante los mecanismos más brutales que se conozcan. Esa es la forma de actuar de la derecha, porque desde el punto de vista filosófico, eso es lo que a ellos los guía. La forma de avanzar en política de la derecha no es un asunto de posición frente a la noticia cotidiana o al hecho económico o social que eventualmente puedan argumentar. En modo alguno, esa es la posición de la derecha. Ellos tienen que disfrazarse obligatoriamente, porque no pueden avanzar en la sociedad ningún movimiento o movimientos que pretendan plantear la verdadera filosofía de la derecha como argumento para captar audiencia, seguidores. Por eso tienen que disfrazarse. Por eso es que aparece en el discurso esta gente vendiéndose de repente, de la noche a la mañana, como bolivariano, colocándole el nombre del padre de la patria al comando de campaña de el líder del resurgimiento del fascismo en Latinoamérica, que es Capriles Radonsky, y que ha venido convirtiéndose en tal con lo que ha cosechado en sus últimas giras por el continente suramericano, como lo hemos visto. Y por eso es que ellos no tienen la más mínima vergüenza ni el más mínimo pudor para que una fecha tan importante como la conmemoración del natalicio del padre de la patria pase por debajo de la mesa, como lo denunció el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Leo la nota que aparece hoy en la prensa. El presidente Nicolás Maduro fustigó la tarde de este miércoles a los diarios El Nacional y El Universal, que son los voceros de la prensa escrita de Capriles Radonsky y su campaña perpetua, por haber publicado en primera página el nacimiento del bebé real de la Casa Real de allá de Inglaterra y haber desplazado a Bolívar este 24 de julio. Es el colmo, de verdad, de la inmoralidad, de la impudicia y de la desvergüenza. Esta gente oculta al padre de la patria permanentemente, lo desprecia, pero a la vez pretende entonces en su discurso de carácter, entre comillas, político, colocarlo por delante. Quedan en evidencia una vez más, como lo dice el presidente Maduro, y sigo leyendo la nota: no existe el libertador Simón Bolívar para la prensa burguesa. es nuestro niño querido, aseguró el presidente. Hoy lo desconoce, lo olvidaron, aunque pretenden tomarse de su nombre para enmascarar sus proyectos fascistas. Y el país tiene que recordar con toda claridad lo que ha sido la actuación permanente de esta gente frente al padre de la patria. Tiene que recordar cómo no solo descolgaron el cuadro del Libertador del Salón Ayacucho durante su asalto al poder en abril del 2002, sino que tiene que recordar dónde fueron a poner ese cuadro, que fue en un baño, en un sótano, en Miraflores. Allá fue encontrado y está documentado que fue así como lo hicieron. Pero es que además, del hecho concreto, tangible, como prueba, ha sido la actitud permanente de esta gente, la arrogancia despotricando en contra de la patria, al que han considerado desde los orígenes de la República en los sectores oligarcas como un loquito, porque era un burgués que estaba alterando el orden natural de las cosas para darle un proceso libertario a nuestro país que involucraba la liberación de los esclavos, lo cual era una afrenta que todavía hoy nos están cobrando estos miserables de la derecha venezolana. El gran odio que le tienen a la propuesta del comandante Chávez de redención de los pobres es precisamente porque coincide con el planteamiento libertario del ser humano que trajo a nuestra tierra el padre de la patria. Es por eso que despreciaron siempre la propuesta del comandante de incluir una octava estrella en el pabellón nacional, porque no se trataba de la estrella de Chávez, era la estrella de Bolívar la que estaban repudiando. Por eso es que durante 200 años jamás se acató la orden expresada por el padre de la patria, por el libertador Simón Bolívar, de que se incluyera en el pabellón nacional esa octava estrella. Durante 200 años le negaron esa posibilidad al país porque se trataba de una orden emanada del loquito Bolívar. Por eso es que esa gente jamás rindió tributo a los símbolos patrios, jamás hubo ningún interés en avanzar más allá de la primera estrofa del himno nacional, porque todo lo que estuviera asociado con el proceso libertario de la patria era algo pernicioso para los intereses de la oligarquía y de la burguesía a través del tiempo. Son gente miserablemente arrastrada a los designios del imperio norteamericano. Para eso es que están en el país, para eso actúan en política, para avanzar en la búsqueda de un espacio en nuestro territorio a las ambiciones de dominación de las grandes transnacionales y del imperio norteamericano. Esa gente perversa ayer ocultó al padre de la patria, y la insolencia con la que se remata todo esto es la que, a través de el único instrumento de trabajo que tiene ese líder del fascismo en nuestro país, que es Capriles Radonski, que es el Twitter, su única ocupación real hoy por hoy en la vida nacional es el Twitter, y aparece con una insolencia insultando la memoria del padre de la patria, diciendo que si Bolívar estuviera vivo sería de oposición. Ellos, que tienen a Bolívar escondido en el sótano, en un baño, ellos, que si usted va hoy y se pasea por el centro de Caracas y va a la casa de la familia más emblemática de la oligarquía venezolana hoy por hoy, que es la casa de los Mendoza, frente a la casa de José Martí, ahí en el centro, en la esquina de Jesuita, usted entre a esa casa y vea que la tienen museizada, es convertida en un museo, donde están ahí todos los grandes logros de la familia Mendoza, supuestamente. Y en la sala principal, a la que hay un breve acceso, porque no se permite recorrerla toda, usted verá que en la pared, imponente, gigantesco, está el retrato de Páez, y en la pared opuesta lo que tiene es un retrato pequeñito de Simón Bolívar, como por no dejar. Toda la vida fue así. Esta gente consideró como el verdadero libertador a Páez, que fue el que traicionó a Bolívar, el que le devolvió las tierras mediante una cosa espantosa que se llamó la cociata a los españoles, a quienes el libertador le había expropiado sus tierras para ponerlas al servicio de quienes lucharon por la independencia. Bueno, Páez revirtió ese proceso con la cociata, regresó las tierras a los que les dijo sus dueños originarios, y se saltó a la torera todo lo que comenta Juan Barreto en su reflexión sobre lo que fue la supuesta fecha de la fundación de Caracas, y que no fue sino de exterminio, de desolación, de asesinato y de crimen, como pocas veces recuerda la historia de la humanidad, como lo hemos dicho. Hacemos nuestra pausa de esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Y les hacemos el repaso de la mensajería de texto que siempre hacemos a esta hora. Nos dicen por acá, nos dice José Márquez, yo estuve allí en el golpe de, dice 2 de abril, seguramente decía el 12 de abril, pero ustedes ven que ni Leopoldo López ni Enrique Capriles salieron firmando con Carmona. ¿Por qué será? Bueno, sí, porque ellos andaban haciendo de la suya. A ellos les interesaba más que estar en un acto protocolar, irse a perseguir al chavismo, a buscarlo hasta debajo de las piedras y desatar la furia que ellos encabezaron buscando chavistas, como por ejemplo en ese asedio a la embajada de Cuba. Por eso no estaban allá en Miraflores ellos, porque ellos estaban actuando, era lo que les interesaba más. Nos dicen aquí, buen día, ¿qué opinión nos daría sobre las piñaterías ubicadas frente a la Casa del Libertador? Bueno, yo no sé si se refieren a que si es correcto que haya piñatería frente a la Casa del Libertador. En principio no me parece que deba haber ningún problema. Frente a la Casa del Libertador debe estar el país, debe estar la gente en su actividad, debe estar precisamente la demostración de lo que es el logro por lo cual él luchó en vida, y de ello forma parte cualquier negocio, un restaurante, una piñatería. Esa es la vida democrática que está dándose, experimentándose en nuestro país. Por eso es que, en principio, si eso es lo que me están preguntando, yo no veo ningún problema con que haya piñaterías frente a la Casa del Libertador. Nos dicen, Aranguivel, la prensa burguesa odia a Bolívar, como lo odiaron hace 200 años, y por ese odio despreciaron a Zamora y a Chávez. Ayer lo ignoraron una vez más. Nos dicen también por acá, buen día, señor Aranguivel, en la Caracas de hoy hay un gran problema que son los motorizados. No respetan a los transeúntes y menos a los conductores, nos lo dice Jorge. Y nosotros le decimos, sí, bueno, hemos comentado siempre con mucha preocupación ese problema aquí, un problema que se está convirtiendo en un problema de orden social que está afectando la vida de los caraqueños de manera brutal y salvaje. Pero también hay que señalar lo siguiente, la anarquía no es solo de los motorizados, porque nosotros estamos cansados de acusar también el abuso de muchísimos conductores permanentemente. Uno los ve y uno es llevado incluso a sentirse como un idiota en un semáforo si te toca el primer puesto, porque el de atrás siempre, estando todavía el semáforo puesto en rojo, empieza a tocarte la corneta para que te muevas, porque estás parado ahí, porque tú eres tan estúpido de pararte si tienes que comerte la luz. Eso cada día lo están haciendo con muchísima más frecuencia la gente que anda en los carros. Y la gente que anda en los carros también lanzándole a la torera los carros a todo el mundo. Eso también está creciendo mucho. Entonces hay que llamar a la reflexión a todos, a todas y a todos en la ciudad, porque la ciudad ha crecido mucho, la ciudad ha crecido en su ritmo, en la dinámica, porque la revolución ha hecho que crezca la economía, muy a pesar de lo que dice la oposición, y la actividad se ha multiplicado en la medida en que tenemos la misma ciudad, se siente eso mucho más. Ha crecido a un ritmo mucho más rápido del que puede crecer la ciudad, y eso está haciendo que se sienta ese agobio, pero si nos anarquizamos, pues se va a sentir todavía mucho más difícil la vida en la capital. Nos dicen a nosotros, queridos libertadores Bolívar, Chávez y el pueblo, respeto y admiración por hacer de Venezuela el mejor país del mundo. Atentamente, el licenciado Alirio Contreras y Gloria de Mérida, nos dicen esto. Hay alguien que siempre nos escribe aquí unos poemas con unas rimas ahí que él monta, que es el disociado anónimo, y nos dice, denuncia la mentira derechista y para el escuálido es fatal, Alberto Aranguivel antifascista, temprano por Llevecae Mundial. Bueno, por lo menos la rima, le está quedando por lo menos bien cuadradita la cuarteta. Nos dice, hoy cumpleaños mi capital entre bellezas y calamidades, siendo del cielo la sucursal, y para mi ciudad de ciudades. Eso nos lo escribió otra vez el disociado anónimo. Bueno, el Twitter, ya también se los dije, es @soyaranguivel, a través del cual pueden comunicarse también con nosotros. Y ya desde acá nos encontramos con Aporte Venezolano. La oposición olvidó el natalicio del libertador, seguro se acuerdan del natalicio del hombre araña. Ahora es cuando Carlos Ortega entendió lo que significa la lucha de clases. Sí, bueno, la lucha que tienen ellos interna ahí entre la oposición. Bueno, y en relación a ese empeño de la derecha en tratar de ocultar la realidad, no solo de nuestra historia, sino la actual, y el trabajo que vienen haciendo para tratar de desestabilizar el país con la guerra económica que nos han montado y de la cual ha salido perfectamente bien librado el país gracias a los grandes avances en la creación de una red poderosa de distribución de alimentos a bajo costo, entre otras medidas que fueron tomándose por el gobierno bolivariano gracias a esa visión del comandante Chávez para frenar, para contener los embates que de manera chantajista siempre lleva adelante la derecha para imponerse con el dominio, con el poder del capital sobre los intereses democráticos del pueblo. Y es por eso que nosotros hemos salido adelante a toda esta coyuntura terrible que desataron con el inicio del gobierno del presidente Maduro los sectores de la derecha. Ellos de manera frenética han intentado dejarnos sin, primero, los alimentos básicos en las estanterías. Luego se fueron a fondo porque no pudieron, porque el Estado salió adelante con la robustez que nos da toda esa red de abastos bicentenarios, de Mercal, de Pedeval que hay en el país instalado. Entonces se fueron por la vía del papel toalé. Ayer nos sorprendíamos, nos quedábamos pasmados de cómo no solo se está superando la contingencia, sino de cómo aprovechan la misma, como lo hemos denunciado siempre acá, los sectores que generan, que buscan generar esa intranquilidad en la población, utilizando el desabastecimiento, cómo están haciendo negocios gigantescos con el terror que le siembran a la población. Y lo más lamentable es cómo cae la población entonces en esa trampa. Ayer veíamos en el centro comercial la gente saliendo con unos paquetes gigantescos de papel toalé y nos acercamos a ver de qué se trataba y es que ahora los están empaquetando en unas bolsas de 36 rollos porque la gente los compra tanto que había mucho dinero que estaban perdiendo en bolsas plásticas y decidieron meterlo en paquetes de 36. De modo que la gente sale con una carga absurda pensando que hay una carestía, salen con un exceso de papel que después no tienen dónde guardarlo en su casa, porque el terror que le han sembrado es tal que, bueno, esa es la nueva modalidad. Lo mismo que hace 2 semanas o 3 se compraba de a 4 rollos, en paquetico de a 4 rollos, ahora lo compran con la misma naturalidad, pero de 36 rollos, un verdadero exabrupto. Y entonces uno ve lo que está sucediendo en el país y no puede sino alarmarse, porque la gente insiste en caer en la trampa en la que esta gente nos quiere meter y están haciendo cada vez más dinero los ricos, expoliando el bolsillo de los venezolanos y tratando de vender que hay una crisis en el país y la gente cayéndole en la trampa. Como hay una guerra que no se les ha dado, ahora se activaron para tratar de acomodar el panorama de la crisis desde el punto de vista pseudocientífico, y están colocando ahora a las encuestadoras como el instrumento argumental. El día de ayer aparece la revelación que hace el inefable director de la empresa Datanálisis, diciendo que el 58% de los venezolanos califica de negativa la situación económica del país. Pero fíjense la farsa, cómo les sobrepasa a ellos mismos, cómo les desborda la mentira de la triquiñuela que están montando para tratar de que de alguna manera, aunque sea en las encuestas, sea verdad lo que ellos están tratando de hacer y que no se les ha dado. Se les ha venido abajo el golpe que han montado, incluso con las giras de Capriles por todo el continente, mintiéndole al mundo entero sobre la realidad de Venezuela, y ahora tienen que avanzar mediante este subterfugio de el análisis supuestamente científico que serían las encuestas que hace Datanálisis. Leo la nota que viene con la noticia. Un 58% de los venezolanos considera que la situación económica del país es negativa, pero por ahora, fíjense ustedes, pero por ahora esto no ha impactado en la popularidad del gobierno del chavista Nicolás Maduro, según un sondeo divulgado este martes por la encuestadora Datanálisis. Se dan en los dientes con la mentira, no pueden hacer una afirmación de caída de popularidad del presidente Maduro, ni de la revolución, ni del gobierno bolivariano, y entonces hacen este fraseo verdaderamente absurdo y descabellado que vienen haciendo. No pueden, no tienen cómo hacer una afirmación en el sentido de que habría caído la popularidad. Si la gente de verdad creyera que la situación es negativa, lo primero que cae es la popularidad del mandatario o del gobierno. Pero eso no ha sucedido, y lo están diciendo en sus propias palabras los farsantes, porque es mentira que la gente cree que la situación económica es negativa. La percepción nacional sobre la situación económica del país es 58% negativa, dice el tipo en Twitter, aunque no se traduce aún en impactos de popularidad. El 53.6% de los encuestados opina que el gobierno debería de trabajar con el sector privado para mejorar la situación económica en Venezuela, según la encuesta nacional Omnibus de Datanálisis, elaborada a finales de junio con una muestra de 1.300 personas y un margen de error de 2.4 puntos. Dentro del chavismo, dicen los farsantes esto, 52.2 cree que la primera medida de reactivación debe ser trabajar con los privados. Están tratando de inventar que la población chavista está contra Maduro, y que lo está dejando solo, y que quiere que vuelva el capitalismo. Imagínense el disparate a donde llega la impostura, la inmoralidad, la desvergüenza de estos miserables sujetos que creen que este argumento alguien se los va a comprar. Dentro del chavismo, 52.2 cree que la primera medida de reactivación debe ser trabajar con los privados. Sí, porque el chavismo estaba chupándose el dedo cuando el comandante Chávez estaba avanzando en lo que es la visión de la justicia y la igualdad social, y quiénes son los que representan, o qué es lo que representan los que están en el ámbito del capital y de las grandes corporaciones que hay en nuestro país. Seguramente que la gente es estúpida, que el chavismo es estúpido como todos ellos se lo creen, y los estúpidos, los miserables, las ratas rastreras son ellos, pero no lo quieren asumir. Ese ridículo que anda haciendo Capriles en el mundo entero está asociado a este tipo de conducta, a este tipo de expresiones. Este es el fascismo. Esto de querer vendernos una mentira de ese tamaño, de que el chavismo considera que hay que avanzar con el capitalismo. Esa es la estupidez que nos está vendiendo el hombrecito este de la cosa esta de Datanálisis, el Luis Vicente León este. Ese miserable sujeto lo conozco yo personalmente desde hace más de 4 décadas, desde que estudiaba en el Liceo Francisco Espejo en el Cafetal. Es un farsante desde que estaba carajito. Eso no fue una cosa que aprendió ahora. Ese tipo, porque yo trabajé en publicidad y lo vi de cerca, trabajando con las agencias de publicidad y con los clientes de las agencias de publicidad, le decía en una misma semana a 2 clientes distintos exactamente lo mismo, colocándolo a cada uno de ellos en primer lugar en el ranking de sus investigaciones. Siendo, por ejemplo, emisora de radio. A 2 emisoras de radio lo vi yo decirle, con estos ojos y estos oídos lo escuché, que estaba en primer lugar una emisora y a los 2 días... fue y le dijo a otra que era competencia exactamente lo mismo. Ese es un farsante endógeno, es un tipo que genéticamente tiene el problema de la farsa incluida en su código genético. Entonces, esto que está diciendo no tiene ningún asidero, pero la demostración no es lo que él dice. La demostración es lo que dice el ministro Andrés Izarra en este momento. Para esta temporada, según la nota que aparece el día de hoy, para esta temporada vacacional se espera una movilización cercana a los 17 millones de venezolanos dentro del país, mientras que por los terminales internacionales de pasajeros podría llegar cerca de 800 mil turistas que vienen del exterior a nuestro país. Eso lo dijo en rueda de prensa el ministro Andrés Izarra, quien aseguró que 93% de los visitantes extranjeros, óigalo bien, la casi totalidad de los visitantes extranjeros manifiestan su deseo de regresar al país, muy a pesar del desprestigio que nos anda haciendo por ahí el miserable fascista líder de la oposición. Nuestra meta es llegar al millón de turistas que nos visitan desde otros países, pero creo que eso lo lograremos para la próxima temporada, dijo Izarra. Para esta estamos oscilando los 800.000, lo que refleja un leve repunte que es consecuencia de las políticas impulsadas por todas las instituciones del Estado para posicionar a Venezuela como destino turístico. Esas declaraciones fueron ofrecidas luego del simulacro de emergencia realizado en el aeropuerto de Maiquetía, donde Izarra comentó que el mantenimiento y mejoras de las terminales aéreas del país forman parte de los pasos dados por el gobierno revolucionario a favor de la actividad turística como eje del desarrollo económico del país. Muestra de ello es el incremento de las operaciones que ha registrado el aeropuerto de Maiquetía, que a solo 11 días del inicio del periodo vacacional ha movilizado, óiganlo bien, 403.097 pasajeros embarcados y desembarcados, lo que representa 8.1% de incremento en comparación con la temporada anterior. Pero si usted le suma a esta cifra, esta contundente cifra, que todo el país lo sabe porque todo el mundo lo está viendo, la gente está viendo cómo se está movilizando el país en una dinámica económica que es una verdadera vorágine como nunca antes la ha habido, que están plenando los restaurantes donde cuesta la comida lo que cueste, millones está costando ya un almuerzo entre una pareja, no te digo lo que cuesta una reunión como se están dando en todos los restaurantes de graduaciones, etcétera, y cuestan millones de bolívares, así como cuestan las entradas para ver a cualquier negra cantando que traigan de Norteamérica, o como cuesta los carros que se agotan apenas salga el modelo que le dé la gana de sacar al mercado la industria automotriz, o como se acaba todo en Venezuela, no porque no hay dinero, sino porque hay demasiadas compras. Por eso se está acabando todo aquí en nuestro país. Entonces esta crisis que dice el estúpido de Luis Vicente León con sus cifras de data análisis, completamente manipuladas para tratar de hacer el trabajo sucio que no ha podido la derecha ni ha podido Capriles con su gira del ridículo, todo lo que están diciendo es completamente falso. El país está ahí, el país está vivo gracias a que hubo aquí en algún momento de la historia gente tan grandiosa como el padre de la patria, Simón Bolívar, muy a pesar de esta gente miserable, y así como hubo Chávez, nuestro segundo libertador. Por eso tenemos patria, por eso está saliendo adelante la revolución bolivariana, porque el pueblo está consciente de ello. Nos vamos por el día de hoy, esperando encontrarnos con ustedes en una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Usted está en sintonía de la Revista Mundial, Sin Tapujos, con Alberto Aranguibel.